Por acá, ahí está. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Entramos en la segunda sección de esta transmisión continua de 12 horas. Vamos en la cuarta hora en este momento apenas. Estamos redifundiendo algunos de los streams de la toma de Televisa a nivel nacional. Nos hemos enlazado con Veracruz, nos hemos enlazado, o nos enlazaremos, mejor dicho, con Tabasco. Estuvimos también desde varios streamers que están transmitiendo desde Televisa Chapultepec. Hemos mentadole la madre al ridículo anciano decrépito, pendejo, ignorante y que apoya la imposición, el pendejo de Chespirito, que está en contra del movimiento Yo Soy 132. Nos indican por aquí nos hacen una pregunta. Muchas gracias, Raguna. Perdona que no había visto eso. Apenas estoy revisando las notas de ayer. Nos preguntan que... Ok. Ahorita les pregunto. Ok. Por otro lado, nos dicen por acá en el chat, apoyando desde los Estados Unidos y difundiendo todo este lado para que se entere. Muchísimas gracias, Angelica, o Ange, Angélica, supongo. Dice Jaws Priest Santo, ve este mensaje emotivo. Vamos a echarle un ojo. Toma de Televisa, conversación de profesor con policías. Vamos a escucharlo, vamos a ponerle una pausa por un momento a los streams. Este es el mío, este, por cierto, se... No, sigue transmitiendo Nick Ops. Nos pasan también un nuevo stream del Cerco a Televisa. Y vamos a ver este video que hace rato nos lo estaban compartiendo y no tuve oportunidad de copiarlo. Entonces, mientras vemos el video, le hacemos una pregunta a los chicos de Anonymous vía Twitter. A ver si se actualizó esta porquería. Déjenme ver. ¿Cómo odio el Ustream? Digo, el Skype. Bueno, también el Ustream. Fallan muchísimo. Digo, ya de por sí mi compu, que es una mugre. No, no se actualiza. Qué pendejada. Entonces me voy acá a este lado. Acá lo pongo. Me hablo a mí mismo. Y vemos esta... A ver si es esta. Uno, dos, tres. Vamos a ver si es. No, no es. Puto Skype, me cagas. Me cagas por lento, por torpe. Ver si ya jaló. Ya. Ok, vamos a ver este video que nos hacen favor de mandarnos desde hace rato y no lo había yo podido poner. Escuchamos esta conversación de un profesor con policías. Que no logro comprender. Por alguna razón, las personas cosa. Quiero decirles, compañeros, que sabemos, que muchos de ustedes saben, que el país está jodido. Que están aquí no por su convicción, sino en sus casas, en sus familias, en los brazos de sus esposos. Y así quisiéramos nosotros que fuera. Nosotros estamos aquí no porque seamos huevones, desempleados o ninis. Estamos aquí porque sabemos que las cosas tienen que cambiar. Que no cambian, ya estamos en despeñadero todos, juntos. La opción es que todos juntos cambiemos el rumbo. Corrijamos la dirección. Esperamos que en los ese uniforme que ustedes visten no impida el libre pensamiento, no impida la conciencia. Esperamos que ese uniforme y ese equipo que fue financiado con los impuestos de ustedes en el momento que sea necesario, servicio del pueblo, no al servicio de los de arriba. Nosotros somos pacíficos, no hay ninguna razón para proteger a nadie. No vamos a violentar, no vamos a golpear ni va a entrar. Eso es lo que acostumbran ellos. Nosotros queremos un cambio para nuestro país, para nosotros, nuestros hijos y nuestras familias, también las familias de ustedes. Tomar decisiones. No sabemos si el día de mañana ese capetudo consume la farsa de una elección sucia. Pero no lo vamos a poder ir. No podemos salir para permitirlo. Alguna vez, un gran hombre de nuestro país dijo que los rebeldes no provocan los problemas del mundo. Son los problemas del mundo los que generan rebeldes. Un gran hombre dijo también que la diferencia entre un rebelde y un revolucionario es que el revolucionario espera tomar el poder y desde allí cambiar las cosas, cambiar el futuro de su país. Mientras que el rebelde cambia las cosas cada día, en la convivencia con el prójimo, en su andar por las calles y también platicando con aquellos que quieren hacernos pensar son nuestros adversarios. El día de mañana habrá que tomar les compete a ustedes y a nosotros, y esperamos poder compartirla, poder luchar junto con ustedes, mano a mano, hombro con hombro, porque el Estado somos nosotros, los ciudadanos, no es el poder o el son las autoridades, no son las instituciones que nos han defraudado, somos los ciudadanos quienes formamos el espíritu de esta nación, y somos nosotros quienes la vamos a para nosotros. Les agradezco su atención y poder estrechar su mano. ¡Policía! ¡Hermano! ¡Policía! ¡Hermano! Espero honestamente que sea la última vez que el gobierno del Distrito Federal le hace caso a los pendejos de Televisa, mandándoles cientos de policías a perder el tiempo por el miedo que le tiene Televisa a que vayan a reaccionar como regularmente reacciona el candidato de la corrupción. Nos este otro video básicamente parece que resume, no lo he visto, vamos a ver de qué trata, pero que se supone que resume las acciones contra la imposición, acciones concretas contra el fraude de Peña Nieto. Lo vemos. No, yo creo que el cerco hay que hacerlo en Televisa, no hay que equivocarse. Yo lo planteé hace 6 años. Hay que tomar Televisa. Televisa es el nuevo del totalitarismo mexicano. O acabamos Televisa, o Televisa acaba con los mexicanos. No nos equivocamos de lugares. Ya Los Pinos es irrelevante. No tiene poder, ya Calderón ya se va, es lo que llaman en inglés un lame duck. Lame duck, ya, ya. No se quiten de foco. El foco se llaman las dos televisiones. Tres. Tienen que ir al corporativo. Tienen que ir. No estoy dando ideas, pero así es como se hacen las verdaderas revoluciones. Sobre todo las revolutivas. Sí. Hay que ir a Perec, hay que ir a San Ángel y a ir a la casa de todos estos prostitutes, como se les llama en Estados Unidos. Hay que cercar las casas de todos esos locos. Otro cerco a la casa de Emilio Azcárraga, otro cerco a la casa de Enrique Krause Kleinbord, que son los televisos, y obviamente de Jorge G. Castañeda Guzmán, para que el repudio de los jóvenes. Ahí construimos una mayoría, ahora tenemos que construir una segunda mayoría. Tenemos que construir una mayoría en que la mayoría, la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país, nuestra principal, en la siguiente quizá, es salir a la calle a hablar. Y no hablarnos a nosotros mismos, estamos hasta la madre. Cada vez que alguien dice una asamblea que duró 48, mejor que hace 48 horas, pues era 300 mexicanos. Hay que aprender a salir a la calle, organizarse para actuar, ¿sí? Y este es el centro del problema, una y otra vez el centro del problema. Vengo de ver una ciudad de 45 mexicanos, de los cuatro otros organizados, ¿sí? Por cierto, eran compañeros de Morena, jóvenes dos, y de Morenaje otros dos, ¿sí? El resto eran mexicanos que iban pasando, ¿sí? Y a darles. Esos son los elementos, y es que somos posible el lugar en Yucatán donde votó el 110%, chinga. ¿Y cómo es posible que, de dónde salió el dinero de las tarjetas de Soriana? ¿Por qué está? Necesitamos información, mucha información, anécdotas, detalles. Vamos a contarle este que cuando iba a votar, de recibió la lista, y cuando vio ahí Vargas, y de repente vio Remigio, es su padre, pero había muerto hace 3 años, y había votado. Y se le salieron las lágrimas en la mesa de votar a su padre muerto. Si mi padre viviera, vendría con pistola a hacerse cargo de todos ustedes, hijos de la chingada, y armó un desmadre en la casilla, de tal manera que, ¿sí?, hizo tomar conciencia. Necesitamos ir hacia afuera. Ganar ideas que tienen dudas, los que dicen cosas como, bueno, pero ganaron, la diferencia es muy grande, hay tranzas, pero no son significativas. Para esto necesitamos argumentos. Hay 206 pinches cajas de argumentos que fueron entregadas a DIFE. Necesitamos un resumen. Necesitamos compilar la red donde hay anécdotas, argumentos, pruebas para redifundir. En los próximos días estamos trabajando un grupo de gente de Morena Cultura, Elena Poniatowska, yo, Pedro Miguel, Díaz Polanco, Fabricio Mejía Madrid, para hacer un resumen de un folleto de 48 páginas con 1 millón de ejemplares de copia para empezar a difundir, a publicar. Esta primera semana y probablemente parte de la siguiente, concentrarnos en documentar e informar sobre el fraude hacia afuera. Y organizarnos significa organizarnos para hacerlo. Organizarnos. Primer problema entonces. Primera semana, primeros 10 días, información, llevar hacia afuera. Ayer le planteamos a López Obrador que convocara a una noche para pintar el... ¿sí? Que no quede una pinche barda en todo el país, que no diga fraude. ¿Sí? Vamos a darle contexto a esto rápidamente. Al primer orador que nos encontramos, este valiente hombre, responde al nombre de Alfredo Jalife, un reconocido geoeconomista, en todo el mundo reconocido por su amplio conocimiento internacional, sobre todo de la política mexicana, que da su propuesta para impedir el fraude. sitiar, además de ahora que se está tasando y se trató esta y que apoya el fraude electoral y la compra de la elección, Televisa, evidentemente, él además habla de seguir a sitiar también, acercar las casas de los pseudo periodistas, sitiar a Azcárraga, sitiar a Huay de Rito, sitiar a Gómez Mierda, sitiar a todos estos desgraciados. El segundo es Paco Taibo II, que nos habla. Bueno, aquí es donde de veras me llama mucho la atención. Nunca he tenido el gusto de platicar en persona con don Paco, ni con, mucho menos con el señor Jalife. Y sin embargo, a pesar de que nunca hemos cruzado palabra alguna, me da un gusto enorme que las convocatorias que hacen ellos son las que hacemos en el santuario. Bueno, esta de cercar directo, bueno, sí, lo habíamos hecho también cuando se publicó mediante los Copetelix las direcciones de estos narcoperiodistas, de alguna manera salió la idea, pero no se hizo. Actualmente ya hay la infraestructura mental para que vayamos a acercar a estos hijos de su pinche madre. Reescuchamos estos mensajes que me parecen valiosísimos una vez que ya los contextualizamos. No, yo creo que el cerco hay que hacerlo en Televisa. No hay que equivocarse. Yo lo planteé hace 6 años. Hay que tomar Televisa. Televisa es el nuevo muro de Berlín del totalitarismo mexicano. O acabamos con Televisa o Televisa acaba con los mexicanos. No nos equivocamos de lugares. Ya Los Pinos es irrelevante, no tiene poder, es lo que ya, olvídense de él, no pierdan su tiempo, ni tomar el Zócalo, ni no se equivoquen de foco, el foco se llaman las dos tres, tienen que ir al corporativo y dando ideas, esas cosas en las verdaderas revoluciones, sobre todo las de revolutivas, las pacíficas. Hay que ir a Chapultepec, hay que ir a San Ángel y a ir a la casa de todos estos prostitutes, como se les llama en Estados Unidos. Hay que cercar las casas de esos locutores que se han vendido con Emilio Azcárraga, otro cerco a la casa de Emilio Azcárraga, otro cerco a la casa de Enrique Krause Kleinbord, que son los televisos, y obviamente de Jorge G. Castañeda Guzmán, para que sientan que es el rey de los jóvenes. Ahí construimos una mayoría, ahora tenemos que construir una segunda mayoría. Tenemos que construir una mayoría en que la mayoría, la inmensa mayoría. Entonces nuestra primera tarea en esta semana, en la siguiente quizá, es salir a la calle a hablar. Y no estamos hasta la más, cada vez que 48 no tiene nada mejor que hacer. En 48 horas puedo convencer a 300 mexicanos. Hay que aprender a salir a la calle, organizarse para actuar, ¿sí? Y este es el centro del problema, el centro del problema. Vengo de 36 mexicanos, de los cuales 4 estaban organizados, ¿sí? Por cierto, eran compañeros de Morena Jóvenes 2 y de Morenaje otros 2, ¿sí? El resto eran mexicanos que iban pasando. Y ahora, estos son los elementos, y estos son los argumentos. ¿Y cómo es posible que haya lugares en Yucatán donde votó el 110%, chinga? ¿Y cómo es posible que, de dónde salió el dinero de las tarjetas de Soriana? ¿Por qué está? Necesitamos información, mucha información, anécdotas, detalles. Necesitamos contar la historia de mi amiga Gaby, que cuando llegó a votar, de repente vio la lista, y cuando vio ahí Vargas, y de repente vio Remigio, de su padre, pero había muerto hace 3 años. Y había votado. Y sabe que la chingada habían hecho votar a su padre muerto. Y se levantó y dijo, si mi padre viviera, vendría con pistola a hacerse cargo de todos ustedes, hijos de la chingada. Y armó un desmadre en la casilla. Necesitamos ir hacia afuera, Hay que ganar a la inmensa mayoría, los que tienen dudas, los que dicen cosas como, bueno, pero pues, ganaron, la diferencia es muy grande, hay tranzas, pero no son significativas. Para esto necesitamos argumentos. Hay 206 pinches cajas de argumentos. Necesitamos un sumen. Necesitamos anécdotas, recopilar de la red donde hay miles de anécdotas, argumentos, pruebas para redifundir. En los próximos días está trabajando un grupo de cultura, yo, a Pedro Miguel, Díaz Polanco, Fabricio Mejía Madrid, para hacer un resumen de un folleto de 48 páginas con 1,000,000 de ejemplares de copia para empezar a difundir y republicar. Necesitamos ver y probar parte de la siguiente, concentrarnos en documentar e informar sobre el fraude hacia afuera. Y organizarnos significa organizarnos para hacerlo, no organizarnos para organizarnos. Primer problema, la línea. Una semana, 10 días, información, llevar hacia afuera. Ayer le planteamos a López Obrador que convocara a una noche para pintar el país, ¿sí? Que no quede una pinche barda en todo el país, que no diga fraude, ¿sí? Hay otra frase que hay que resaltar de lo que dijo don Taibo. Ya basta de hablarnos entre nosotros mismos. El autoconsumo es un peligro muy grande, sobre todo en los medios que se nos reconoce, aunque no lo seamos, de izquierda. El autoconsumo genera autocomplacencia. Por eso se les llama de alguna manera también chaquetas mentales. Necesitamos, como dice don Paco Taibo, abrir, y esto lo que me encanta es que tanta gente en el santuario se ha sumado a difundir las notas del santuario, a difundir las notas del fraude, más allá de las notas del santuario, las notas del fraude, a toda esa gente que desgraciadamente sigue todavía con los ojos así como que alcanzan a ver un poquito, poquito, pero realmente siguen siguen respondiendo a las idioteces que digan los pseudomedios y a estas afirmaciones de que, bueno, sí, hubo 2, 3 transitas, pero pues ganaron de todas maneras. Mentira. Esto es a lo que le tira el PRI. Este es el discurso al que le tiran los pseudoinformadores. De decir, bueno, pues ahí está, hombre, ahí está. El PRI aceptó que sí hizo poquito fraude, ya aceptó que los cocodrilos vuelan, pero bajito. Entonces, no hay problema, ¿para qué se quejan? No, es que es claro que hay problema, no fue una elección. Y esto va muy dirigido a los medios responsables, como Reporte Índigo, como Aristegui, como La Jornada, como Proceso, que usan todavía el término presunto o supuesto fraude, siendo que deberían de usar esta palabra. Para la palabra elección, la presunta o la supuesta elección, porque están, insisto, todos los elementos para decidir, para ver que de elección no tuvo ni mergas. Pero bueno, vamos a ver rápidamente el chat que nos siguen acompañando en el santuario. Permítanme un momento. Tenemos una cantidad de... Somos clientes. Dice Sara, no entendía a qué se refiere, pero bueno. Y efectivamente, como dice Blink, vamos a pintar la casa de todos los pinches idioartistas. El chiste es no caer en... Esto, ok, lo dijo López Obrador, que no quede una sola barda. Pero, pidiendo los permisos. No habla de vandalismo. Habla de pintar bardas con permiso. Dice, de hecho me comentaron, dice Elge, que por parte de Morena hoy estaban en el metro difundiendo folletos, pues sí. Efectivamente, dice Kio Riot Kusanagi, el problema es que el consumismo y la mediocridad es la función de las televisoras, sí, pero se puede evitar, se puede ir cortando. Hackearon la cuenta de Twitter de Noticieros Televisa, no me digas, ellos nos siguen, a ver. Vamos a ver. Twitter.com, si mal no recuerdo. Uy, ¿cómo era la cuenta de Noticieros Televisa? No me acuerdo. Ellos fueron de los primeros que siguen el santuario. No sé quién está encargado de esta cuenta, que a pesar de que les hemos mentado la madre muchísimas veces, de todas maneras, sí, ntelevisa.com, todavía me sigue. Yo ya no lo sigo, fíjate. Pero bueno, Noticieros Televisa con 400... y efectivamente, déjenme, le doy retweet, qué chulada. Dice Noticieros Televisa, es arroba ntelevisa-largo.com. Lo aceptamos, EPN es un pendejo. Cualquier otro nos hubiera funcionado mejor. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué chido, eso hace 20 minutos. Insisto, esta cuenta me sigue, es desde que empezó. Ellos, de hecho, nos en alguna ocasión intercambiamos tweets que me preguntaban algunos datos y se los contestaba. Y yo les decía, mis respetos a ustedes, no a su empresa. Y vamos a darle retweet, es una belleza. Dice Noticieros Televisa, lo aceptamos. Enrique Peña Nieto es un pendejo. Cualquier otro nos hubiera funcionado mejor. Hashtag Cerco Televisa. Felicidades a esta cuenta, que nuevamente le puedo decir que respeto a la cuenta, no respeto a la empresa. No sabemos si los han hackeado, a lo mejor es de repente les crecieron más agallas. Bueno, el día de ayer que me puse a revisar algunos de los mensajes en Facebook, porque son cientos y cientos y cientos y es interminable, un buen amigo que no veo desde, ¿qué será? Probablemente desde 2002, fue la última vez que platiqué con él, hace 10 años. Él se dedica a ser camarógrafo freelance y nos aporta unos datos que vale la pena que investiguemos. Es acerca de información que él recibió en 2005 en un curso de la industria de televisión que en aquel entonces, impartido por una persona que hoy es vicepresidente del área comercial de Televisa. Estamos hablando de Alejandro Quintero Íñiguez, a quien Genaro Villamil ha inculpado de varios crímenes. Que sus intenciones desde aquel entonces, desde 2005, eran imponer a Peña Nieto fuera como fuera, con la arrogancia que caracteriza a estos mafiosos. Y más su empresa TV Promo, precisamente la que adjudica don Genaro Villamil. Esto es de primera mano, esto es de alguien metido que precisamente ha trabajado con estas personas, desgraciadamente, y de la cual es presidente también, que es la agencia de medios por los que si quieres comprar un tiempo de televisión, a huevo tiene que ser a través de ellos. De hecho, hace un par de años, Proceso los investigó, no un par de años, ya son 3 años que Proceso los investigó en la campaña pasada. Muchísimas gracias, por supuesto que nos sirve y pues a seguir investigando esto que de alguna manera ya se había dado por los grandes trabajos de Genaro Villamil y de Carmen Aristegui. Muchísimas gracias. No digo su nombre por seguridad. Me da mucha tristeza, es un chico con quien compartimos muchas cosas hace 10 años, un hombre muy valiente. Ahora sí, vámonos con el chat. Santuaristas en Londres, dice roypao.rav. Qué bueno que les llaman santuaristas, este video está fabuloso. Ya se disparó, me da mucho gusto decir que cuando nos lo pasó LED tenía 92 vistas. Actualmente tiene más de 1200. Cuando un video se dispara, la cantidad de likes sobrepasa la cantidad de vistas. Mañana nos enteraremos por el ritmo que lleva. Yo no dudo que mañana tenga 50,000, 60,000 vistas de estos valientes mexicanos que increpan a los narcoperiodistas de Televisa en Londres. Felicidades, chingado, verdaderamente felicidades. Difunde Anonymous Hispano imágenes del bloqueo policíaco a Televisa, así anda el Zócalo. Hay que recordar que en ningún momento se ha agredido a nadie de Televisa ni se agredirá, pero el miedo es terrible. Imágenes, déjenme le pongo aquí, del miedo. Sigo tuiteando, son las notas de ayer, pero pues faltan muchísimas. El día de ayer yo no estuve hasta las 10:30 de la noche, más o menos, un poquito después. Entonces tengo muchísima tarea en el santuario, tuitear y facebookear en las 5 cuentas oficiales. Bueno, tenemos una cuenta en Google Plus, pero en realidad no la checo nunca. De todas maneras la uso como referencia para darme cuenta cuáles notas ya difundí y cuáles todavía no. Mi cuenta de Google Plus es Ruiz Salgado, si alguien la quiere agregar, si alguien usa esa red social, que ha sido un fracaso total. Funcionario mexicano dice que la CIA controla el comercio de drogas en el país, y pues honestamente no lo dudo ni por un momento. Funcionario mexicano dice que la CIA controla drogas. Pues sí, insisto, no, déjenme le pongo de otra manera porque si no, no cabe. Listo. Ok, ya nada más le pongo aquí estos tres clics y vuelvo nuevamente al Ustream. Digo, al chat del Ustream, permítanme un momento. Sería bueno que regresáramos con las transmisiones también que siguen en vivo desde Televisa en sus distintas sedes. Dice George, todos los live stream. Ah, mira qué bien, aquí lo publica en n0foxgiven.blogspot.mx para quienes quieran estar checando todos los streams. Vamos a darle una repasada mientras. Miren, vamos a ver. Bueno, este ya lo vimos. Acampa Rev 132 se tomó un merecido descanso. Pixelita de Pollo todavía no se reincorpora. Nick Ops sí está transmitiendo desde hace 26 minutos. Vemos rápidamente y su audio original lo escuchamos también. Si esta porquería me permite que se escuche. Ah, ya sé por qué no he escuchado. ¡Ah, chingado! ¡Quítate! ¡Pinche mouse! Estás peor que yo. Ahí está. ¿Alguna animación, animación o alguna, bueno, que le cancelaron el registro del Partido Verde o algo así, pues sería precisamente contra el Partido Verde? ¿Qué pasó, no? ¿No? ¿Ah, yo aquí sí lo conozco? Sí, sería contra el Partido Verde y a ellos les dirían, no, pues las tarjetas no les ocuparon para el Partido Verde, no tiene nada que ver con el PRI, nada que ver con Peña Nieto, y ya, es una de las posibles salidas que el PRI podría utilizar también. Lo de Zacatecas es falso, lo pueden ver acá. Entrevista al público para saber qué opina de su chamba. Los funcionarios del IFE dicen que el puesto lo tienen gracias al PRI. Sí, también los del IFE le dijeron, dijo algún magistrado, consejero más bien, que, o no sé, no sé si fue el tribunal o del IFE, que lo que no se ganó en las urnas no se iba a ganar en la mesa. Ni siquiera prestar atención a las pruebas, ¿no? Ellos se sienten muy ofendidos, creen que estas marchas son contra ellos, son para presionarlos. Pues no, son para manifestarnos y tenemos toda la libertad y el derecho de hacerlo. Si ellos se sienten ofendidos, pues qué mal, disculpen, pero pues es su trabajo y tienen que dar resultados y rendir cuentas. Y si no lo hacen ahora, pues ya la historia los juzgará. Y pues de ahí no pasa porque los mexicanos tenemos una memoria muy corta. Por eso nos hacen lo que nos hacen y por eso el PRI volvió a ganar. Y ganar entre comillas. Nos hacen favor de mandarnos dos mensajes un poco, bueno, no un poco, sino bastante graves, que reafirman estas ideas que nos habían hecho favor de mandarnos ayer desde el gobierno mexicano, desde el gobierno del Distrito Federal, mejor dicho. El autor de este interesante blog, Warm Gunner, a ver si se ve, si se está viendo, bueno, warmgunner666.blogspot.com, que se llama El Pensador Mexicano, su blog, bueno, pues refiere nuevamente a estos rumores, que también dice que sus fuentes están de acuerdo, que hoy habrá reventadores, habrá hostilidades. A nosotros nos habían dicho que iban a ser gente del PRI, pero sus fuentes le dicen que pueden ser gente del PRD, que de alguna manera hay muchos del PRD que obedecen al PRI, para endingarle la situación a estos señores. No lo sé, ojalá no se quede en uno de tantos rumores que desgraciadamente han surgido por esta... pues por estos ya datos de represión en Oaxaca, en León y en tantos lugares en donde el PRI ha golpeado manifestantes. Hay que estar pendientes, pero sobre todo hay que estar muy alertas para que ningún partido vaya a fastidiar esta justa y necesaria toma de Televisa. Por otro lado, miren qué buena onda, el Santuario de Puebla. Hay que recordar que ya hay el Santuario Mexicali y ahora el Santuario de Puebla en Texmelucan. A lo mejor eso es una buena idea, que cada quien que quiera hacer un blog, si quiere ponerle el santuario de su ciudad, pues yo no creo que haya ningún problema. Finalmente todos somos libres y más que libres, tenemos esa responsabilidad de poder transmitir información. Bueno, pero bueno, dice, el santuario de Texmelucan ha creado una red de difusión del santuario en Puebla. Esperan que no nos molestemos, al contrario. Gracias por hacerlo. El santo condenado, ¿por qué no nos pelas? Dice, contáctanos. Ah, pues vamos a contactarnos en su Facebook. Efectivamente, dice el Santuario Puebla Texmelucan. Les vamos a pedirles unirnos al grupo. Bueno, me da mucho gusto. Lo cerramos esto, y dice, nosotros el santuario se recrea con medio informativo emergente desde el 16 de... Bueno, eso es lo que nosotros pusimos. Está bueno. Y déjenme ver nada más que nos mandan otro video. Y ya me estoy mareando de hambre. Yo creo que ya sería prudente hacer un relevo. Nos mandan efectivamente... A ver, voy a silenciar un poco la transmisión de... A ver. Vamos a... Este es un video del responsable de la represión en León, Guanajuato. Entonces, vamos a ponerlo por acá. Vamos a verlo. Habíamos puesto su carota, pero no habíamos puesto el video como tal. Entonces, vamos a ponerlo, ¿no? A ver. Voy. A ver. Vamos a verlo. Qué horror de gente. No, esta no es. Pinche Skype, otra vez no se está actualizando a tiempo. Es una mugre. Me caga. ¿Por qué no quiere? Pinche basura. Déjame agrego aquí una persona, porque de otra manera me voy a tardar muchísimo. No No, sí, me estoy mareando y se me está oscureciendo la mirada. Ya es la primera señal de falta de energía en el cuerpo y no es prudente llegar a esos extremos. A ver si así me da chance esta mierda. A ver si ya se actualiza, pinche mierda de Skype. Creo que ya. Déjenme encontrar mi mouse. No veo ni madres. A ver. Puta, y ahora para colmo tardándose. Ahí está. Este es el responsable de la represión de León, Guanajuato, que dábamos, que cubríamos esto hace unos días. Ya sé que tú estás a favor. Thank you. No se entiende mucho de lo que sucedió, pero es básicamente, como decíamos, nos ponen el rostro de la persona que estuvo encargado de haber reprimido y secuestrado a 6 personas en León, Guanajuato. Parece que ya hay uno de, bueno, que vamos a seguir transmitiendo uno de los streams, porque sí, verdaderamente ya estoy... Me estoy desvaneciendo y no es nada. Vamos a stream. Nick Ops se está desplazando en este momento. Entonces, hacemos una pausa a la transmisión de Nick Ops y nos vamos con este otro que se llama, a ver si me acordé del nombre, ustream.tv/channel/. ¿Cómo era? Cerco a Televisa. A ver si es así. Porque la verdad no me acuerdo. Vamos a ver. ¿Le atiné? ¿No le atiné? Sí, le atiné. Pero no está transmitiendo ya. Bueno, nos vamos con Nick Ops. Sí les pido un momento de paciencia. Voy a A ver qué me como, porque sí, ya me estoy desvaneciendo y creo que así no le sirvo para nada. Rubén Antonio Dorantes Sánchez es el nombre de esta persona, aparentemente. No, ok, es otra cosa. Nos están haciendo favor de pasarnos una grabación donde estudiantes explican lo que pasó en Oaxaca. Yo no puedo subir ahorita nada al blog, perdona, Ermila, si lo puedes subir sería fabuloso, porque no puedo subir nada. La computadora desde la que estoy transmitiendo está que se pudre con todos los streams que estamos poniendo, y por otro lado, la otra computadora está abierta con 40 ventanas, no 40, pero muchas ventanas, que estoy tuiteando y retuiteando todas las notas desde antier, que no había tuiteado y facebookeado, y caímos dramáticamente, tanto en vistas como en alexa.com, caímos 14 lugares en Alexa, nunca había caído el santuario más de uno o dos lugares, entonces claramente esta chamba de tuitear y facebookear es más que necesaria. Se quedan con el stream de Don Nick Ops. Este no está transmitiendo, pero está grabado también. Cerco, esa se llama este otro canal. Pixelita de Pollo todavía no sigue, entonces seguimos viendo a Don Nick Ops. Yo espero no tardarme más de 10 minutos en lo que voy y regreso. Si se cae, pues aguántenme tantito, no me tardo más de 5, 10 minutos en ver qué chingados me meto al hocico. Salud. Rápido, debe ir el Trade Center. Cerco humano, faltan los sindicatos, ¿dónde están? Los del SME se quedaron en la parte de atrás, ahorita vamos a ir a hacer templete. Vamos a ir mientras Thank you. Y este es el cerco que corresponde a... se va a recoger la basura, ya dieron acciones, eso va a ser a las 6 de la tarde. Se tiene, por supuesto, aquí en el Distrito Federal tenemos la inorgánica y se pasa tarde con bolsas, se recoge la basura y al final se va a dejar limpio aquí. Eso es a las 6 de la tarde, se empieza a recoger, a las 7 inicia una marcha que va a partir de este punto donde nos encontramos ahora y va a recorrer todo el perímetro que ya recorrimos nosotros desde que llegamos aquí. Pueden ver los videos, están grabados ahí en YouTube, ahí se quedan. Y van a hacer ese recorrido y van a ir pasando punto por punto donde están las acampadas para recoger al contingente y que se unen a la marcha y culminar precisamente allí donde está el complejo. Dar un pronunciamiento final y dar por terminado, por clausurado el cerco simbólico a Televisa. Gracias. Más chingones, ya ven, sorpresa les tengo. al menos en el canal voy a tratar de retransmitir los streams que estén haciendo los chicos el día de hoy y a las 8 de la noche que termina la manifestación de Televisa. Thank you. creo que se cayó el stream. A ver. Vamos a ver. Ya estamos de regreso. Por eso no dejo los streams solos. Pero bueno, fue una rápida visita a Doña Xiang, una seño que atiende el Minimart, que es la cosa más cercana aquí. Que pues buena gente, la seño. Sí estamos transmitiendo, sí, todavía estamos transmitiendo. Me hizo favor de recomendarme una cosa de estas, que dice Blanche de Chambly, en la vida. Entonces vamos a ver, la primera chela que me echo por acá, vamos a ver si está buena, porque le dije que me caga la cerveza clara, no me gusta. Dice, no, esta es buena, bueno, a ver, ándale, a ver si hace un mugrero, salud. Mi desayuno fueron las tradicionales Pop-Tarts, que es lo más rápido y lo más barato. Y a ver, para pasarme la cosa de esto. También es malo hacerlo con una pinche máscara. Pero mira acá, parece que sí saben qué onda. Dicen que es de Quebec. Que dice que es muy buena, pues a ver si es cierto. No, vamos a tener que hacer algo así. No, pues está buena. Qué raro sabe. No sabe a cerveza clara. No es las porquerías cervezas claras que tenemos los mexicanos. Pero bueno, está sabroso. Para pasar el rato yo creo que está muy bien. Oye, está buena, ¿eh? Ah. Pero bueno, vamos a seguir con el chat. Salud, sí estuvo. Dice, mientras aquí te seguimos en lo que tú consabes. Muchas gracias, no, ya comimos algo ahí sencillito. Ay, perdón. Parece que hay otro canal que está transmitiendo. Vamos a espérenme. Déjenme agarro channel. Ah, pues este chico ya había estado transmitiendo en alguna ocasión. Una Tecate, no me gustan las Tecates. A ver, vamos a buscar este otro stream. De hecho, a ver quiénes están transmitiendo todavía. De los streams realizados hoy, ninguno está transmitiendo. Pero nos hablan de este otro que estuvo activo durante el cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Entonces es DBBDBBGFSV. Ok. Muchas gracias a quienes aguantaron este rato. Nada. Es Inu Kenshin, precisamente. Claro. Ya recuerdo. Y está transmitiendo. Entonces, ahí les va la transmisión mientras nos ponemos al corriente. Transmitiendo desde la toma de Televisa. bailada. No tengo ritmo, de modo que la rodar. Sí, sí, claro, claro. Vamos a seguir caminando, vamos a seguir caminando. De hecho, aquí se ven muchos compañeros del ESME. Me parece, creo que la eso se los prestó el ESME. Que bueno, supongo yo que fue de lo poco que les quedó a los compañeros electricistas. Vamos a seguir caminando, vamos a ver una manta. Bueno, mientras seguimos viendo las heroicas imágenes del señor Inu Kenshin, que afortunado, que bueno, no sabe lo que nos da, yo creo que sí lo saben, de imaginar el gusto que nos da cuando nos dicen que familias han cambiado su forma de informarse en lugar de ser con Juay de Rito con nosotros, pues es una satisfacción de que vamos bien. Nos mandan el siguiente testimonio a través de Santa Hermila. El señor Cuauhtémoc dice: me cuenta mi mejor amigo, que es por cierto policía federal, que hace alrededor de 8 años tenían arraigado un narco. Según comenta él, no se con ellos, los tratan muy bien, les traen refrescos, películas, cerveza, mujeres e incluso hasta conversan con ellos en las casas de arraigo. Y que salió en las noticias Peña Nieto, cuando vio a AN, le dijo a su amigo: ese putito será el próximo presidente. Esto lo dijo hace 8 años. Y le preguntaron que cómo sería posible, lo que respondió: ya lo verán. Mi amigo no lo tomó en cuenta hasta ahora, 8 años después, el mismo narco, porque pone a Peña Nieto en esta imposición. Por otro lado, nos mandan un complot contra dirigentes del Yo Soy 132. Espérenme que se está trabando aquí esta cosa. Hay otro canal, por cierto, que también está transmitiendo, es un canal del SME, que está transmitiendo la toma de Televisa, Ustream.tv, diagonal interpuesto, que también sigue transmitiendo. Muchísimas felicidades. Bueno, seguimos leyendo rápidamente esto antes de irnos para allá. Pero bueno, el complot contra dirigentes de 122, PRI con Marcelo Ebrard, es un mensaje que se publica en Facebook. Santo, te escribo para saludarte, así como para felicitarte por la gran labor que estás haciendo al mantenernos informados entre más. Y bueno, también es porque estoy preocupada, ya que eso estuve hablando con un grupo de chicos muy amigos. Dos de ellos son policías del Distrito Federal y uno más estuvo en la Federal. Comenzamos a hablar de la situación que estamos viviendo y sobre los movimientos que se están dando. Comentan que ellos los reclutaron hace poco tiempo y estaban entrenando como francotiradores. Obvio, todo esto que te comento se lo sacamos más a las fuerzas que de ganas, junto con otras mañas. Bueno, diciendo, estaban destinados a ir por los líderes del movimiento. Afortunadamente, esto, no se preocupen, no hay tales líderes. Es preocupante que mataran a cualquiera, pero no existe, bueno, esta idea de que vayan por los líderes, no hay tal. Afortunadamente, no hay tal. Pero bueno, que eran los principales objetivos y que de ahí la gente estuviera involucrada. Comentaba que no participaría ya en cuanto los mandaran a comenzar la operación. Ellos simplemente no lo harían, abandonarían el grupo ya que se les hace una injusticia. Yo no desconozco en ningún momento el testimonio de esta persona. Sin embargo, yo creo que quedan en rumores que corren entre la misma policía para crear miedo. Pero bueno, sigo leyendo. De cualquier manera, sería gravísimo que fuera así. A ver, escuchamos un momento a Inu. Este movimiento de estudiantes generan en un sector de los estudiantes, sí. Tampoco para nosotros es... ¿Te voy a acercar un poquito más el micrófono? Para nosotros es una... pero no. Claro. Es la tónica que el estudiante, sí. Sobre todo este sector en donde tienen el conocimiento de la causa y el efecto de lo que sucede en nuestra sociedad, creo que para nosotros es muy, muy ador. Nada más tenemos que ceder un poquito de tiempo y decir que el estudiantado, el sector de estudiantes, ha dado muestra siempre, ¿sí? Nos ha marcado el camino, ha tomado iniciativa, que es otro sector. Creo que, por ejemplo, a través del apoyo de nosotros los jóvenes se puede realizar ya el cambio que México necesita sin la violencia, o sea, digamos, a través de vías pacíficas, por ejemplo, como este tipo de plantones, para mucha gente no significa nada, pero yo creo que en realidad en este tipo de actos sí se presiona a Televisa, sí se presiona a los medios de comunicación que ya empiecen a ser imparciales. Te comento, el clamor de justicia en el pueblo se da en tres etapas, sí. Y que están justamente en su derecho, sí. Legítimo, y que sí. Están respaldadas en una constitución. Sí. La primera etapa es cuando el pueblo ve, sí. Y está en su derecho legítimo, sí. Respaldado en la constitución, cuando el pueblo exige, sí. y cuando el pueblo toma lo que le corresponde. Está plasmado en su legítimo derecho. Que está en la Constitución. Entonces, ni siquiera en tu caso, mi hermano, tienes que repetir lo que los medios de comunicación han utilizado: la violencia. El clamor de justicia siempre ha sido bajo esos tres aspectos. Claro, y así debe de ser, ¿no? Y siempre ha sido así. Las manifestaciones de los estudiantes, de cualquier sector. Del pueblo, sí. Siempre ha sido en forma pacífica, quizás enérgica, no agresiva, pero pacífica. Claro, siempre ha sido así. Bueno. Entonces, esa es la lectura que yo doy, que me toca dar por la experiencia que hemos tenido. Atenco, cuando sacan machete, es una advertencia. Ustedes de Atenco, ¿verdad? Sí, son ¿sí? de Atenco. ¿Ustedes son de Atenco, señorita? Ah, es un símbolo que como un advertente para decirle al sistema, claro. Que estamos dispuestos a ofrendar lo que sea necesario por el respeto que merecemos, claro. en lo que pedimos y en lo que exigimos, sí. Que por derecho legítimo nos corresponde. Claro, y ya digamos que las injusticias ya del gobierno, ¿no? Digamos, el gobierno no está cumpliendo su papel de dar lo justo para el pueblo, de respetar al 100% la Constitución, sino que hace lo que se le plazca siempre a favor de una minoría. Entonces creo que ya es hora que esas cosas cambien. Y bueno, a ustedes como comunidad de Atán, pues hay que apoyarlos. Yo por mi parte siempre los he apoyado. Trato de transmitir la información vía internet. Y bueno, créame que aquí hay muchas personas. Bueno, de hecho les han mandando un abrazo fuerte a usted y que cuenten con su apoyo también. Sí, gracias. Bueno, pues, gracias, señor. Les mando un saludo y un abrazo a todos los compañeros. Le agradezco, señor. Hasta luego. Gracias. Esos son reporteros, chingado. De Atenco. Y bueno, igual, ¿no? Como nosotros, él ya de toda la porquería en contra de las mayorías y que solo benefician a unos cuantos. Y bueno, pues hay que seguir en pie de lucha, ¿no? Bueno, me voy a parar aquí tanto un ato, esos comentarios se de forma rápida y bueno, nosotros nos dirigimos a más entrada, ¿no? De Televisa. ¿Pueden leer sus comentarios? Permítanme. Denme chance, me paro por acá. ¿Cómo están en punto de dónde pararme? A ver, no creo que me paro por aquí. Qué buen relajo se traen, ¿eh? Está buenísimo realmente el ambiente. Estoy sorprendido. Y qué gusto me da. Déjenme platicarles un nuevo. Una campaña que nos hacen llegar también a través de Santa Hermila. una campaña antibots. Con amor a nuestros hermanos los Peñabots, he localizado un par de bots jóvenes de la comunidad. Teníamos, pero los invitados publican la jornada y en proceso. El joven siempre es el primer comentario para protagonizar una gran lista de insultos. Obvio, se hace la víctima y obvio, solo comentarios relacionados con López y 132. Si escriben en las primeras líneas simplemente lo que simplemente no les presten atención. Ellos están a sueldo durante varias horas para hacer lo mismo todos los días, con la intención de bajar el ánimo y la moral. Supongo que ellos están como bots. Ángeles Tatiana Eurosa, César Hugo García, Brígido Moreno, Rafa Mash Franco, Daniel Beltrán Quiñones, Daniel, no, está con letras griegas mal usadas, José Alán Rodríguez García, Raúl Pumas Aurea, no sé si sirven o son los bots. Pero bueno, está este video que probablemente se publique en unos minutos en el santuario.org, espero que fuera así. Quiero ver una cosa, la computadora, las últimas. Por cierto, esta dichosa cerveza está pesadita, Estaba leyendo qué cantidad qué porcentaje de alcohol tiene, muy poquito. Pero bueno, el error es el del idiota enmascarado, que se le ocurre tomársela casi en ayunas. Entonces, me está cayendo, pero en el punto. Estaba viendo de qué demonios está hecha, porque realmente sabe muy distinto lo que uno está acostumbrado en México. Dice, cerveza, bière sur lit, que no sé qué quiere decir eso, que es lit. Dice, la chute de Chambly est une bière sur lit ou sur dépôt de levure. Ah, ok. Se hace de levadura fresca, salida de una fermentación de botella. O sea, no me explica nada. Pero bueno, el caso es que sabe muy distinto. Está bueno. Has publicado varios dos, tres veces. Vamos a leer rápidamente el chat mientras seguimos viendo al valiente Inu Kenshin entrevistando a la gente en a Televisa, en vista de que ellos nos bloquean la información, pues nosotros les bloqueamos sus narcoinstalaciones. Se está abriendo el chat mientras vemos aquí algunas cosas. Se están pasando un tip anónimo. Nos pidieron muy lentamente. Ok. Bernardo Segura, ex medallista olímpico, estaba siendo entrevistado precisamente en Channel Diagonal Interpretación. Que parece polaca. Sí, yo recuerdo que andaba en la polaca. Y no, Leta, hay cuestiones que no se pueden negociar en este momento, y menos con una pinche cerveza de 5% cayendo tan pesada. Nos está dando un tip sobre nuestros amigos del Sendero de Peña. KFC Noticias, mejor conocido como el Sendero de Peña o sdpp.com, nos van a dar datos en las próximas horas para confirmar que el Sendero de Peña trabaja directamente para el gobierno de Veracruz. Parece que es información que se va a dar también a Anonymous, y esto porque se sabe que gente de comunicación social de Jalapa, Veracruz, es directamente la encargada de verificar que siga funcionando el Peña, mejor nos mocaitias. Pero bueno. bla. Ok, ya se abrió finalmente. Me corto. Ojalá no sea así. No, ahora sí, una disculpa, ¿eh? Yo pensé que no iba a caer pesado, pero sí, sí me está cayendo fuerte. Sando, ¿qué onda está con el recortado? ¿En serio? Déjenme ver por qué. ¿Qué es lo que sucede? A ver. Déjenme silenciar un momento el Kalu Kenshin. Escuchar nuestro... Sí, se escucha entrecortado. No entiendo por qué. Entonces, vamos a hacer probablemente una pausa porque entonces, vamos a pausar. Cierro Ustream. Regreso en un instante. Y salud.